comportamientos educados y nada más. Si le llega la invitación... Sí, todavía no llegó, pero va a llegar. Lo primero, contestar la invitación aceptando o declinando su asistencia, claro, al evento. Porque ellos calculan, por ejemplo, la cantidad de bebida. Claro, bueno, no me haga comprar de gusto. Claro. Que sobre un poco, no está mal. Bueno, dice, usted le contesta, voy a ir, sí, gracias. Y en el caso de declinar, hay que poner una excusa al lado. Claro que pone una excusa. Porque dice, declino. Resulta que tengo que ir a acompañar a mi tía al médico. No, no dice eso. Sí, bueno, yo manejo esa clase de excusas. No, usted dice, bueno, declino tan honorable invitación, sí, sí, en mi carácter por de invitado, no encontrarme, claro, físicamente. Por no encontrarme. No, no. Por no encontrarme en esa fecha. En esa fecha. Este, es necesario hacerlo así, muy ceremonioso. Sí, sí. Este miserable roedor se inclina ante los ilustres pies de la organización para anunciar que mi mísera presencia no podrá verificarse en sus venerables salones. No es para tanto, no es para tanto. Yo, que no soy digno. No, bueno, está bien, señor. Por favor, me está exagerando. Levántese. La debe ser la ínfima mota de polvo dejada por su ilustre andar. No, bueno. Bien. Tampoco estábamos tan interesados con que viniera, la verdad. Se lo vamos a decir. Y dice, las contestaciones cuanto antes se hagan mejor. Sí, sí, claro. O sea, si usted le manda la contestación de que no va a ir después que no fue. No, claro. No, queda feo. Dice, mirá, con respecto a la fiesta del otro día, sí, no voy a ir. No. Ya te habrá dado cuenta que... Claro. Que no voy. Pero ¿qué pasa si usted no sabe muy bien si va a ir? Dice, bueno, quizás vaya, pero no sé, falta tanto que todavía no sé. Claro, pero usted no puede preguntar quién va a ir. No, ¿qué otros invitados? No, te habla el embajador Uruguayo y dice, escúchame, acá de piola a piola. Sí. ¿Quién va a ir? Y pero eso sí lo puedo hacer. Usted puede llamarlo. Pues, averigüe. El vestuario. Sí, bueno, para si mí... Si la invitación no indica nada al respecto, sí, hay relativa libertad para elegir el vestuario que... Relativa libertad no, sí, es libertad, cualquier cosa. No, bueno. No, bueno, no. Y dígaselo a los liberales. Sí. No. Hay que vestir acorde al evento, a la hora que se celebra y a la época del año que se encuentra. Bueno, claro, es que, por ejemplo, en Rusia, sí, en invierno, a las 7 de la mañana, sí, y usted tiene que ir de poncho allí. No, de, sí. Sobre todo. Claro. Bueno, ropa. Si tiene dudas, puede consultar con los anfitriones. Si es una boda, no es una boda, ¿no? No, no, esto es un, no, esto es un, un ágape. No trate de resaltar más que los propios novios. Sí. Claro, porque hay gente, sí, que va... mujeres que se visten traje blanco largo. No, bueno, no sé, no, con vale, un ramo de flores en la mano. Se la confunde toda la noche. Claro. El fotógrafo le saca foto a la invitada. Y el novio se la lleva. No, bueno. Y hay que demostrar que somos personas bien educadas. Sí, sí, sí. Sí, pero hacemos sin exagerar, ¿eh? Bueno, puntualidad. Sí. Hay que cuidado, el supuesto glamour de la impuntualidad es una tontería, sí, ¿eh? Sí, sí. Llegar tarde no tiene nada de especial, salvo que usted sea Susana Jiménez. Bueno, pero... En cuyo caso puede llegar tarde. Otra cosa son las invitaciones con un horario recomendado. Ah, claro. Es eso. Porque por ahí se hacen en un jardín, al aire libre, y cada uno va a la hora que quiere. A partir de tal hora están invitados. Pero a partir de tal hora, ¿hasta cuándo? Hasta que termine. Hasta que los echemos. Hasta que termine la jornada. Arranca a las 19 horas, uno puede ir a las 20. Ya. Bueno. A las 21 estamos todos en casa. Sí. No, no, en general eso se extiende más. Bueno, en fin, regalos. Si es un evento particular, no institucional, siempre es de buen tono llevar un pequeño obsequio a los, sí, anfitriones. ¿Qué, sí, les podemos llevar? Sí. Y... ¿Un mate? No, un mate no. No, en Uruguay no, pero algún, por ejemplo, pueden ser dulces. Oh, dulce de batata. No, señor, una caja con dulces. Dulce de boñato. ¿Pero a usted le parece dulce así? Una a mí no, a él le parece. Ah. Venden esas... ¿Cómo va a llevar un dulce de qué? Hay esos bombones que son como de gelatina de colores, de distintos colores. ¿Bombones de gelatina? No, sí. Las gomitas, dice usted. Gomitas. Las gomitas valen un peso. Bueno, sí. Lleve varias. No, pero la gomita, usted va a comprar la peor. Dios, que alguna... Sí, debe la peor. Para gomitas, deme la peor. No. Hay gomitas frutales de premium. Iba al teatro y quería comer un caramelo que no hiciera mucho ruido al morderlo. Claro, perfecto. La gomita. La gomita. Claro, bueno. Aparte vale un peso, me dijo. Pero si no, lleva un caramelo duro y lo chupa, no lo muerde. Sí, pero estamos hablando de regalar. No, pero usted le digo del cine. Ah, en el teatro, sí. Claro. Pero yo no tengo la templanza como para chupar un caramelo duro. Ah. En la mitad de la chupada. Sí. Discúlpeme, ¿eh? Sí, sí. Me agarra como una especie de... Me pongo temperamental. Claro. Y muerdo. ¡Rack! No lo deja hasta entonces, que... el caramelo se desgarra y hace así una especie de... estallido de glacial Perito Moreno. Es un rompimiento. Y no se entiende lo que dice. Eso no. Porque estoy muy ansioso. Yo lo dejo que se vaya disolviendo hasta que queda una miniatura en la lengua. Ah, bueno. Pero hay que tener un carácter. Bueno. Se lo digamos. A veces tarda hasta una hora en disolverse un carácter. Pero lo chupa hasta disolverlo por completo. No hago nada yo. La última chupada es casi un acto de desaparición. Sí. Usted dice que no mueve... Dejo el caramelo depositado en la lengua una hora. Lo deja ahí. Lo dejo ahí quieto. Como una... Bien. No le da ansiedad. Cuidado, respecto a los regalos. Sí. Algo sencillo, donde es más valorado el detalle que el precio o importancia del regalo. Un regalo de este tipo debe ser... no debe ser ostentoso, ¿no? No. Y ni tampoco de un valor económico muy alto. Y muchas veces yo he visto que se regalan banderines, por ejemplo, en el fútbol. Sí, cuando juegan dos algo equipos. Simbólico. Bueno, una botella de buen vino, dice aquí. Algún dulce especial. ¿Vio? Especial. Ellos que confeccionan las estupendas confiterías que hay en casi todas las ciudades. Sí. Es esto. Y bueno, siempre hay una. Un libro, etcétera. ¿Un libro? Sí. El obsequio debe darse a los anfitriones al llegar a la casa. Si es algo de comer o de beber, no hay que ponerlo en el compromiso de probarlo u ofrecerlo, no. No. Pruébelo, lo voy a abrir, no. No, no. Guárdelo después, guárdelo que por ahí le puede servir, ¿para qué? Para regalarlo en otro lugar. No. Donde lo inviten, así. Es de buena educación del anfitrión abrir los regalos y compartir. Sí, eso no está muy bien visto. No, sí, está mal pero visto. Yo conozco, mal visto si se lo guarda y lo lleva a la cocina. Yo tengo amigos que son unos cretinos que hacen eso. De repente va uno con una botella muy buena de vino y esa botella no aparece en toda la noche. Nunca. El saludo debe ser sencillo. Y un cordial apretón de manos está bien, salvo para los conocidos y familiares, ¿no? Nada de poner la mano encima para reafirmar el saludo. Los dos besos en las mejillas quedan reservados para amigos cercanos y familiares. El beso en la boca o en el cuello. No, bueno, eso, ¿cómo directamente? No está bien visto. No. Aplicado a la señora del anfitrión. No, por supuesto que no. Ni tampoco le digo más. Ni tampoco aplicado a su novia, porque no es un contexto, no es un contexto para andar revolcándose en los sillones. Costando dinero ante los pobres. Bueno, de la embajada, señor. Es todo protocolado. Sí, es cierto. Hay que exacto. Tiene que ser como una especie de amistad. Con algún detalle, agarrados de la mano, hasta ahí. Ah, sí. Sí, no, pero vio que muchas... Nada veces... de que ella sentada en la falda. No. Muchas mujeres van a las fiestas de gala. Sí. Con carteras muy chiquititas. Sí. Vio que es casi un sobre, que tiene, o sea, tiene una mano ocupada con una cartera. Generalmente llevan un pañuelo adentro. Un pañuelo y el rouge. Sí. O sea, para pintarse. Entonces hay una mano que usted no la cuenta ya. Una menos. La otra tiene una copa en la mano, porque está brindando. ¿Y usted dónde la agarra, entonces? Claro, entonces... Bueno. Hay dos opciones. No la agarra, no la agarra, o la puede tomar de la cintura, pero con dos dedos. ¿Con dos dedos? ¿Cuál es? No importa, señor. Un gesto discreto. Pero no. No ve dónde está la discreción. Bueno, sí. No. Pero aparte, usted entiende, o sea, la toma como toma... Si se tratara de mi novia, preferiría que le dé toda la mano. No, pero ese... No dos dedos. Pero tiene que tener una cintura muy chiquita para agarrarla con dos dedos. Pero es... Una perdiz. ¿Cómo la agarra? Como un picle. Es un gesto de delicadeza que le digo. Yo no veo dónde está la delicadeza, para que no, señor. Sí, señor. Fíjese, la revista de la realeza... Esta es la revista Chau, esa que sale con todos los reyes. Sí. Esa, están todos, así que... Muy yo lo que he visto es que hay distintas costumbres sí. En esto, ¿eh? Hay... En algunos lugares los hombres se besan mucho. Sí. Argentina. En Argentina. Argentina, por ejemplo. Raro para mí. Es más, se besan más entre los hombres en un grupo de amigos. Entre las mujeres. Que, no, y que los hombres con las mujeres. Ahora, vos vas a España y... Bueno, eso es usted. ¿Querés darle un beso? ¿Querés darle un beso a Piedrahita? Sí. Y lo tenés que correr. Sí. Sí, es verdad. Si lo corremos. Sí, te lo mira. Corremos. Te mira medio extrañado. Sí, claro. Quiere decir que no se estila allí. Claro, claro, claro. O por ahí gente de otra generación. Claro. Yo me acuerdo a Sábato, por ahí venían a saludarlo. Sí. Y le daban besos a los jóvenes. Y yo me daba cuenta que no le gustaba. Miraba así como diciendo, ¿y este? ¿Dónde sale? Bueno, pero es la cultura, señor, es la cultura. Bueno, pero hay que tener cuidado. Y por ejemplo, es la cultura que la nos está hablando. Recién estábamos hablando de España. La delicadeza, una vez que uno le da un beso a una señorita, le tiene que dar otro. Dos. Pero eso de los dos besos yo me olvido siempre. Y cuando me estoy acostumbrando, vuelvo a Argentina y le doy dos besos a cualquiera que encuentro y salgo en todas las revistas. Bueno, pero en Argentina también en muchas provincias dan dos besos también. Sí, sí. Sí, bueno, pero también hay quien se molesta ante cualquier roce. Y bueno, sí. No, bueno, señor, y en Suiza tres besos tiene. Bueno. ¿Tres besos? Y en Francia, cuatro. No, está toda la noche acá. ¿Y quiere que le hable de Rusia? No. No. En Rusia se besan en la boca. En la boca los hombres. Los hombres se besan. De repente, si hay una reunión de trabajo, va... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted llega. Mira, ahí viene Stronati. Sí. Chao, me tengo que ir. El trote viene. Sí. Al trote, bien. Comportamiento durante la comida, ¿eh? Guarda. Como cualquier otro ámbito de la vida, etcétera. El comportamiento debe ser todo lo educado que se espera de una persona adulta, o sea, un chancho. Comer y beber con moderación. Charlar amigablemente, sin tocar temas polémicos o que puedan suscitar discusiones. Claro, pues, nada de estos tipos, qué sé yo. No, no, ni política, ni fútbol, política, ni religión, ni nada. Nada. Si puede no hablar, inclusive mejor. Claro. Es raro también arrancar la fiesta hablando de religión. Sí. Es raro en la mesa. ¿Qué religión le gusta a usted? No. Con mi señora nos hemos convertido al budismo. No, bueno. Ah, sí, sí. No, pero puede pasar que viene el mozo, sirve determinado plato, y alguien dice, no, gracias, la religión que profeso, no, claro. No puedo comer esto. Entonces dice, y ahí empieza. Y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué no se hace de otra religión más conveniente? No, es así, señor. No. Dice usted. No es así, no funciona así. Después, los procesos eleccionarios, como el que estamos viviendo, son también especialmente molestos, imagínense. Sí, yo creo que no hay que hacer ningún comentario nada, quién va a ganar, quién no va a ganar, nada. Y que pueda derivar en algo político. No. Nada de nada. Nada. Imagínense, estaba leyendo un libro acerca de la Guerra Civil Norteamericana y... Claro, imagínese, había muchos debates en aquel tiempo también, hablando de debate. De presidentes, de candidatos. De presidentes, pero de candidatos también a senadores, etc. Y imagínese estas reglas, que estaba el tema de la esclavitud. Claro. Eso es horrible, ¿no? Como tema de conversación. Bien, Estamos comiendo, ¿qué hacemos? Bueno, a mí me parece que ante la duda, por ejemplo, que hay determinados platillos o que son comidas regionales, sí, y uno no sabe cómo comerlas, esperar que empiecen los demás, claro, a comer. Claro. Y bueno, y claro, si nadie empieza, claro, a veces pasa media hora y están todos mirando. Mirándose así. Porque de repente, no sé, hemos comido una vez caracoles que nos trajeron. Sí. ¿Y cómo? No, es difícil, no, caracoles. Bueno, además... Algunos estamos... No sabíamos cómo comerlo y otros no sabíamos cómo tirar. Sí, cómo escupirlo. O deshacernos de ello. Sí, porque el caracol, yo no sé si se chupa como el mate, digamos. Claro, claro. Me parece que primero hay que sacar el bicho. Pero sin bombilla. Sí. Pero el bicho usted lo saca con que con un palito o con la lengua. Como un escarbadiente, le dan y lo saca. O lo llama. No. Sí. Ya está muerto, señor. Bueno, eso pasa... no tienen que servir esas comidas, no, difíciles. Cuando hay una cosa así, no va a servir comida difícil. Es algo general. Claro, mire, si usted se come también la casa del caracol. Y es que claro, muchas veces están cocinados y hervidos. Y hasta puede ser crocante la cáscara. Sí, claro, sí, yo qué sé. ¿Qué sabe si son caracoles? Sí. Uy, albondiguita. La mitad del camino dice, uy, no, era un caramelo. Sí. Que no, bueno, tuvo el temple. Dice, todo hay que pedirlo por favor, hay que decir gracias, no hay que levantarse a mitad de la comida. Sí. Y en todo caso, si debe ausentarse un momento, pida disculpas. Se levanta y dice, apoya las manos en la mesa, para con los dedos para atrás. Sí, sí. ¿Por qué? Para hablar. Sí. Bueno. Dice... estimados amigos, sí, voy a hacer abandono, sí, de la mesa, bueno, por unos minutos, sí, bueno, por razones... No importa, bueno, no importa, ya está. De fuerza mayor. Está, no, bien. Bueno, nos imaginamos, todo bien. Es un decir. Sí, señor. ¿Sabe lo que a mí me surgen dudas para las idas y venidas de la mesa? Cuando voy, sí, por ejemplo... Yo voy, me invitan mucho a casamientos, tengo muchos casamientos. Ah, es por la edad que tiene usted. En la edad suya se, sí, se empiezan a casar todos. Se empiezan a casar a los 20 y, sí, pico, sí, todos. Sí. Y... Yo voy mucho a velorio. Pero usted está... Por favor, señor. En la fiesta de casamiento, sí, entre un plato y otro, sí, hay baile. Se habilita la pista. Sí. Ah, tienes razón. Se habilita, sí, la pista. Pero lo que pasa es que la cena de casamiento dura un año. Dura muchísimo, sí, más que el matrimonio. Ahora. De repente le traen una empanada y se pone la pista de baile. Y se pone media la pista hora a bailar. Ahora, después... queda gente en la mesa. Yo voy a bailar, porque sí, pues, sí, me gusta, sí, muchísimo el baile. Sí, sí. Y vuelvo muy transpirado, muy desesperado. Sí, imagínese, sí, sí, casamiento en enero. Y bueno, y tengo que volverme, me incorporo nuevamente a la mesa para seguir con el siguiente plato. Se sienta tranquilo. En un estado... Bueno, inestable. Y muy... Justo le toca el locro ahora. Claro, si no... ¿Uno tiene que dar explicaciones, sí, de esa situación? Sí, conviene, porque... Dice, mire, vengo de la pista de baile, no vaya, claro, a creer que... Y, bueno, no, no, señor. Yo no, acabo de regresar. Señores y señores. Pero sí, otra vez. Ya sabíamos que se había ido. Disculpen si estoy un poco transpirado. Porque pero, a veces no. Pero pasé por la pista de baile. Sí. Ah, bueno, por favor. No es necesario dar tantas explicaciones. A veces alguien se ausenta de la mesa porque fue a la pista de baile, pero igual los mozos hacen su recorrido como los colectiveros igual. Entonces dejan el plato. Sí. Se lo dejan, sí. Se lo dejan y tiene un soufflé de espinaca sobre finas hierbas que trajeron. Sí. Cuando llegaste, bueno, es un pingajo. Bueno, pero ahí está. Ahí quedó. Usted lo tiene que comer igual. No me digas, pero está frío. Señor, no, jamás. Además, se ha descompuesto de alguna manera. Sí. Los ingredientes, sí, se han libanizado. Sí. Usted tiene que avanzar con la ingesta. Hay que comerlo igual porque si no queda el plato ahí toda la noche. Bueno, sí, sí. Dice, tema de conversación. Ya lo hemos hablado, pero... Procura mostrarte amigable en los temas de conversación. Si los desconoce, no te inmiscuyas. Igual que si tratan temas espinosos. Sí. Ah, ¿qué tal? Por ejemplo, el candidato intendente de La Matanza. No, señor, eso es de Espinosa. No tiene nada que ver igual con esto. No tiene que ver con... Dijimos que además que de política no tiene que hablar nada. nunca pongas tu opinión por encima del resto. No. Diciendo, por ejemplo, lo que voy a decir ya cierra esta discusión. No, no, ¿cómo va a decir, señor? No admito ninguna... Pero todos tenemos derecho a hablar. Pero cada uno tenemos nuestro derecho. Bueno, yo voy a hablar, pero permítame que me vaya, llegado el caso. Dice, nunca pongas tu opinión por encima del resto, ni trates de mostrar demasiado ingenio en tus comentarios. Por ejemplo, hacer rimas con la última palabra de cada frase que dice el otro. Pero qué molesto. Te doy el pesto. Bueno... Ahí viene Marcelo. Sí. Te corro el velo. Bueno, cuanto más natural resulte la conversación, mejor. Sí. ¿Natural en qué sentido? Fluida. Sí. La naturaleza, ¿no? No, cosa. A mí siempre me llama la atención, cada día cuando sale el sol, sí. Lo vivo como un milagro. Sí, bueno, sí. ¿Te Es fantástico sí, porque... Pero si sale todos los días no es un milagro, entonces. Depende el grado de ingenuidad que tengamos. Bueno. Yo trato de mantener cierta ingenuidad. Está bien. Rayana en la estupidez. Ah, yo comparto con el señor, me encantan muchísimo los amaneceres, los pájaros cantando. ¿Usted quién es? Yo estoy sentado acá en la mesa, me invitaron aquí también al evento. Soy colado, No soy amigo, soy conocido. ¿Conocido directo? Sí, de... ¿De acá, de la gente? Del organizador, sí. Ah, ¿y usted? Sí. No, yo no. ¿No qué? No, bueno, yo soy... Vengo a hacer de... Prácticamente como de la familia. Ah, ¿es familiar? Familiar. Como de la familia... Bueno... Otros consejos. Cuando necesite acudir al baño, sí. Ya lo hemos dicho, solo pida disculpas y retírese de la mesa. Los comentarios graciosos en ese momento no tienen sentido. No. ¿Cómo comentario gracioso? No. ¿Qué tiene de gracioso? No, bueno. No, sí. ¿Qué tiene de gracioso que vaya al baño? A ver, no dice. ¿Le da risa a usted? No lo dice así. ¿Que nunca va al baño? No dice así. ¿Cómo digiere? No, pero señor. No, señor. A veces el mismo que va al baño hace un comentario gracioso para... Claro. Claro. De dice, tengo que... Hace media hora que estoy cruzando la pierna. ¿Qué es eso? Sí. Voy a votar al cuarto oscuro y vengo. No, ningún tipo de gracia. Borges, según cuenta Bioy Casares, solía decir, cuando iba al baño en una reunión así, sí. Un momento voy a saludar a Monseñor. Muy bueno. Bien, y si por alguna razón y sin intención vuelcas un poco de vino o alguna otra bebida, o manchas tu ropa, o rompes un vaso. Bueno, ¿qué más? Bueno. Pide disculpas, pero nada. ¡No! De Rusia, qué sé yo, no. No. Pide disculpas y ofrezca reparar el daño. A ver, ¿cuánto vale este vaso? No, va a pagar. No. 200 pesos, ahí tiene, le dice al dueño. Por favor, no es necesario. Aquí tiene, tome 200 pesos. No, ¿cuánto vale este vaso? No, vale más que eso, aparte. Bueno, tome 300. Bueno. 300, ¿dónde lo compraste? No, por favor, señor. Faltaba más, no se puede. ¿Cómo faltaba más? ¿Qué, no vale mi plata? No, eso... ¿Me querés correr con el dinero? Toma, 400. No, es un accidente. Toma, para que rompo otro. No. Por favor. Te doy 800. No, le pido por favor. Te dejo los mil, quédate los 200 que sobran. Por favor. Es no una, es necesario. Es un sándwich. Es una velada encantadora. No arruinemos este momento. Bueno, pero me están mirando que rompió el vaso. Bueno, miramos porque escuchamos el ruido. Tomá, ¿qué te crees? Vamos, no, guarde esa plata, guárdela, por favor. No, toma, que no vale mi plata. No, le pido por favor. Por favor, entonces está mirando a todo el es mundo. Es un negocio, no, soltame, soltame. No, estamos llamando la atención. ¿Se cree que porque sos el canciller? No. Sí, bueno. Es un hermoso encuentro. La verdad, estamos orgullosos de tenerlo aquí. Y le pido, por favor. Bueno, voy al baño, un momento. Sí. Saludos a Monseñor. Dice, si no se lo aceptan, continúa haciendo lo que estaba haciendo en el momento del accidente. Y claro. Me estaba afanando cubierto. No. Después que rompió de eso, sigue hablando normalmente de lo que venía hablando. Normalmente, como si todos los días rompiera sí. Eso. Sí, la verdad que... Sin ningún problema. Ahora, ¿no se dice más cuando uno derrama el vino? Salud. Alegría. Alegría. Incluso se hace muchas veces una cruz en la cabeza de la gente. O con sal. Claro. Corre la sal sobre el vino para salvar el mantel azorín. Sí, bueno, no. Pero, ¿eso qué era, publicidad? No, pero... Nunca vio en los libros que existe una frase. Sí. Vuela la sal sobre el vino para salvar el mantel azorín. Es verdad que la sal... va a encontrar un programa como este. Es cierto que la sal sobre el vino absorbe el vino. Señor, y es muy fácil. Aprendamos de la sal, que es el sacamancha natural. Sí. Usted se mancha, se cae al riachuelo, vestido de blanco. ¿Sale? Sí. ¿Con alguna mancha? No sé. Bueno, se tira sal. ¿Encima? Se revuelca el sal. Y queda como una milanesa. Queda, después se sale todo, lo pone en agua... Sí. Y queda impecable. ¿Cómo sacaba las manchas el hombre primitivo? Con sal. ¿Con sal? No se las sacaba. Ah. No, bueno. Bien. Atención, las despedidas. Despídase de los anfitriones y de los presentes si no es un encuentro demasiado multitudinario. Claro. Se trata que sea una fiesta peronista, eso que hay 500 ahí. No. A cada uno. No. Le baja la mano. Hace un saludo así general. Sí. Desde el orden de... Chau a todos. Chau, amiguetes lindos, amorosos. ¿Quién es usted? Chau. Yo soy el canchero de la fiesta. Chau, lindo. Chau. Si no los conocemos... Los anfitriones siempre deben contar entre las personas que hay que despedirse. Agradezca la invitación de palabra. Sí, claro, no se lo va a agradecer con gesto. Dice muchas gracias. No. Estuvo bárbaro, hay que decir. Sí, la parte que rompí el vaso no me gustó tanto. Pero si no le ha gustado mucho, mejor es callar. Olvide lo que le dije. Sí. Nada de críticas y menos a menos en ese momento. Le quiero decir, me voy, ¿no? Pero quiero decir que su baño es un asco. No. No es el momento de hacer una crítica. O lo mismo que decir, la verdad que un calor, podían haber prendido un ventilador, algo. Bueno, es que no pensábamos que iba a ser esta temperatura. La bebida estaba caliente y la sopa fría. Bien. Cuando ya sea hora de retirarse de la fiesta, salude de manera sencilla. Y si la persona que lo ha invitado lo acompaña, está a la puerta. Sí. No se quede hablando a solas con ella. Me hago acompañar siempre por la mina que me estuve trabajando durante toda la vida. ¿Y cómo hace para que lo acompañe? Y le digo, me voy, me acompañas hasta la puerta. ¿Cómo va? Claro. Está así. Y la mina me acompaña y ahí. Me tiene la puerta. Le pide un teléfono o algo. Y algo. Pero bueno, pero si ella lo acompaña, casi que se va con usted, digamos. Sí, ya aceptó. Pues, ya mucho, ¿no? Y le digo, ¿te irías conmigo? Y dice, mira, tengo que ir a buscar... La cartera. La cartera, que adentro tengo un pañuelo. Sí, claro. Bueno, quedarse a sola durante un tiempo más o menos largo... Es de mala educación. Es de mala educación para el resto de los invitados. Sí. A veces el mismo anfitrión se quiere escapar de la fiesta. Y es él el que genera la conversación en la puerta. Sí, yo hago eso. Y se queda una hora... Me voy a otra fiesta a veces. Bueno. No, pero como anfitrión usted tiene que circular. Todos los invitados tienen que tener un contacto con el anfitrión. Con el anfitrión. Venga que voy a tener un contacto con usted. No, señor. Ahí va. Después no trate de formar grupos disidentes. Claro, camaristas. Por ejemplo, van a la cocina a jugar al pase inglés. No. Pésima educación, señor. Eso sucede también, eso, que van, algunos se quedan en la cocina más de lo debido. Y las parejas, perdón, somos grandes, ¿no? Sí. Es una pregunta en sobre cerrado. Bueno, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con las parejas de enamorados que van a una fiesta y en un momento pasan cerca de una habitación a oscuras y se meten dentro de ella y dan rienda suelta a su lujuria? Para mí es de máxima mala educación. Sí, bueno, no corresponde. No respeta, por ejemplo, los códigos de la familia. Pero no si uno es el dueño de casa o la dueña de casa. ¿Y qué? ¿Justo va a esperar ¿Por qué no lo hiciste antes? No, uno. Porque no estaba la mena. No, claro, uno, claro. Digo. Por ahí se conforma la pareja en ese momento con la efervescencia, claro, de la bebida. Claro, y entonces, la única, la mena incluso vino con su marido. Sí, claro. Bueno, bueno. Y el tipo, el dueño que hace, está con su mujer. Sí. Lo pasa a mí, mira, tenemos 3 minutos antes de que sospechen de nosotros. Sí, bueno, pero... ¡Qué adrenalina, por favor! Yo... Y el marido puede, ojo, aparecer. Que por ahí, si es una habitación que no tiene llave, por ahí abre alguno la puerta. Eso, para... Eso, por ahí alguno que dejó el tapado arriba de la cama. Sí. Dice, me... viene a buscar, y dice, metete abajo las cobijas, le dice, sí, la mesa. Sí. Y quedate quieto. Y vamos a disimular. Claro, claro. Y por ahí la que viene es la dueña de casa. Sí, sí. Con un tipo. Sí, sí. Esa casa es tremenda. Bueno, le estoy poniendo todos casos que se pueden dar. Ahí se tiene que quedar. Uno tiene que resolver con la mejor educación posible. Sí, es difícil. No, acá está el tapado, lo venía a buscar. Porque... Usted le ayuda, saca una mano de abajo, sí, de las cobijas. Te facilita.